los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola niñas y niños, ya estamos en ¡Carnavalito! Soy Nicolás Melo y tengo 9 años y estamos con... Soy Martín Flores y tengo 11 años. Violeta Uribe y tengo 13 años. Evin Espinosa y tengo 11 años. Soy Fernando Acosta y tengo... Ya me olvidé. Soy Sebastián Eric y tengo 7 años. Me llamo Martín Cóndor y tengo 12 años. Y... En los controles tenemos a Francisco Viracocha y en la cámara tenemos a Jamie Jaimes. Y nuestro tema de hoy son los carnavales del mundo. ¿Y ustedes saben qué es un carnaval? ¿Ustedes saben qué es un carnaval? ¿Alguien tiene una idea? Yo creo que pues es una fiesta, no, es una... O sea, no, es un... Se me fue las palabras, perdón. Ok. ¿Y ustedes han jugado carnaval alguna vez? Yo sí. Sí, yo también. ¿Y qué es lo que más les gusta del carnaval? Los desfiles, ¿no? Ya. Nico, cuéntame, ¿a ti qué es lo que más te gusta del carnaval? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta? Los disfraces, el agua, la carioca, o disfrazarte también a ti, o los desfiles, como decía Emily. Los disfraces, la carioca y los desfiles también. Qué bonito. Martín, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? Que es un... que el carnaval a veces se juega y a veces no, porque hay gente que usa... En vez de jugar solo con carioca, juegan con agua y eso está mal. Ya. Me parece muy interesante. Martí, cuéntame qué es lo que más te gusta a ti del carnaval. Pues disfrutar con mis primos. Mientras jugamos, nos ensuciamos un poco. Y pues eso es bastante chévere. Sebastián, ¿a ti qué es lo que más te gusta del carnaval? La carioca. Wow, qué interesante. ¿Y ustedes esta semana han jugado a carnaval? ¿En el colegio, en sus casas, con su familia? Cuéntame. Yo sí, en mi escuela. ¿Y qué te hicieron? ¿Te echaron carioca? ¿Te pusieron huevo? Solo carioca. Chut. Emily, ¿te has jugado a carnaval esta semana, la semana pasada o así? No. Wow, eso es un nuevo récord. Martita, ¿te has jugado? Pues no me han echado nada, solo yo he echado huevos a todos. Bueno, Martín, ¿tú has jugado carnaval esta semana, la semana que pasó? Ayer. Ya, ¿y qué te pusieron? ¿Carioca, harina, huevo? Harina, ¿Cuántos huevos te pusieron? 5. ¡Wow! ¿Les puedo contar una cosa? Sí. Verán, antes el carnaval era el desfile, ¿sí? Sobre la flor y las frutas que se llevaban en Ambato. Pero también hacían desfiles de acá. Pero su tonito era echar agua a la gente. Entonces, ese era el detalle más divertido del carnaval. Todos los niños ya en enero ya jugaban carnaval. Entonces, antes se llevaba con el agua, se mojaba y todo, ¿no? Entonces, se estilaba. Y nosotros nos subíamos a los buses de las chicas a lanzar bombas, a echar baldes de agua, y les mojábamos todas las mochilas, los cuadernos, y realmente, pobres chicas, a mí, tenerse que igualar otra vez toda la materia, porque les mojábamos todos. ¡Qué todos, malo! Sí, era bien cruel, y aparte que las bombas duelen, pues, y nosotros antes lanzábamos las bombas de lejos, y claro, las chicas eran las que más sufrían, porque eran ellas las que... Bueno, yo como hombre les empujaba a las chicas. Wow. Pero con este proceso de que ya ahora también hay un poco de escasez de agua, uh-huh, y hay esta situación de que hay que proteger al agua, entonces como que el carnaval ha ido cambiando un poco. Y ahora tenemos las famosas cariocas, uh-huh, que realmente tienen un sabor bien feo, ¿o qué? ¿Les gusta el sabor de las cariocas? No, pero sí huelen muy rico. Ay, no, hay unos que huelen... ¡Muy rico! Ay, pero... Hay unos que huelen a chicle. Ajá, sí, pero que te comas eso, ¿no? Que... Sí, bueno, porque no. Después que te queda también hasta el color, te deja manchada la ropa, amarillo, todo. Ay, ay. ¿Les gustará eso? ¡Sí! A veces te manchas con anilina, eso. Ay, eso es muy divertido. Es feo. Muy divertido. ¿Y te ha gustado que cuando ya te cambias de ropa, te vuelven a mojar? Es feo que es esto. Bueno, yo no he jugado así. Yo siempre que he jugado carnaval, me voy a mi casa y me cambio de ropa. Para no ensuciar mi uniforme, aunque digan que es muy aguafiestas, porque se supone que el carnaval se juega y se ensucia. Pero yo ensucio la otra ropa. Pero es muy divertido. ¿Y qué les parece si nos vamos con un tema musical? Y nos vamos con el carnaval de los niños. Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Carnaval, este es el ritmo de carnaval. Carnaval, este es el ritmo de carnaval. con los piecitos y baila con las manitos. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola, carnaval. Carnaval, hola, hola. Estamos de vuelta en Carnavalito y vamos a continuar con nuestro invitado especial. Cuéntanos. Especial, especial. Sí, son muy especial. Porque hago reír a los niños. ¿Y quién me puede decir quién les hace reír a los niños? Tú. Gente, ¿qué personaje hace reír a los niños? ¿Los payasos? Los payasos, sí, soy un payaso. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Por qué tienen miedo a los payasos? ¿Tú tienes miedo a los payasos? Sí, yo no. Porque hay muchos niños que les tienen miedo a los payasos. Yo. ¿Por qué crees que será? ¿Tú? Sí. ¿Por qué crees? ¿Por qué tienes miedo a los payasos? Por sus ropas muy llamativas y su maquillaje. Perdón, no te escucho. Por sus ropas llamativas y su maquillaje. Ah, exacto. Realmente el payaso se sabe maquillar toda la cara. Y los gestos les agranda más. Se ponen delineador aquí en los ojos para que se vean los... Para que se vean los ojos bien grandes. ¿Sí? La boca también se saben pintar para que se vean exagerados. Lo que pasa es que realmente el payaso se presenta en un escenario. Y para que vea la gente, pues tiene que ser más grande. Sino que algunas veces algunos payasitos son demasiado exagerados en su pintura, ¿no es cierto? Y bueno, eso. ¿Algo más? ¿Quién tiene preguntas para Piloso? Piloso. Yo te quería preguntar, ¿a qué te dedicas? Y eso. Bueno, yo... Antes era parvulario para niños, trabajaba con niños, trabajé en varias instituciones importantes y ahí aprendí también a ser niño, porque uno piensa que en su niñez, al crecer, tiene que cambiar. Entonces el trabajar con niños te hace seguir siendo niño. Entonces eso para mí fue muy importante, porque saber que un niño es puro, sano y que tiene un alma bien divina, entonces ese es el camino que uno tiene que seguir como payasito. De ahí también soy educador, doy clases de natación a niños, soy profesor de natación, también soy mimo, también soy parvulario y soy clown. Yo también tengo una pregunta. A ver, dame. Diariamente, ¿cómo haces tu trabajo? Verás, toda mi vida yo, o sea, en sí, sin ponerme la nariz, ya soy un payaso. O sea, todo el tiempo me paso divirtiendo. Pero sí, o sea, mi vida es tranquila, desayuno tranquilo, de ahí tengo un espacio donde voy, practico, hago mis ejercicios de clown. Y lo más importante es crear. Para mí, tener la creatividad es importantísimo en todo. Entonces, me voy a ese espacio y comienzo a poner música, o cojo un objeto, o cojo un cuaderno, o cojo un lápiz, y comienzo a improvisar, y comienzan a salir cosas. Hay ejercicios también en clown que uno puede llegar a improvisar, y eso es muy divertido. Wow, yo te quiero preguntar, ¿qué jugabas cuando eras niño? Bueno, tú nos contabas que todavía sigues siendo niño. Yo sigo siendo niño. O sea, he dejado muchas cosas también de jugar, como antes lo que me gustaba. Por ejemplo, a mí me gustaba jugar al trompo, me gustaba jugar a las bolas y me gustaba también jugar a la rayuela. La rayuela era, en mi época, solo era un juego para niñas. Y realmente, pero yo siempre lo jugué, siempre me divertí jugando a la rayuela, y eso, así me divertía yo. ¿Sabes que también me gustaba caminar así en el bosque? Me iba así, o sea, muy libre. Wow, qué lindo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Qué es para ustedes, el nombre de clown? ¿Han escuchado? ¿Clown? Es payaso en inglés. Payaso en inglés. Sí, realmente hay una diferencia, ¿no?, que se lo trata de hacer. Es que el payaso es en español y clown es en inglés. ¡Ah, mentira! Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, yo también quisiera saber cómo te introdujiste en este arte del clown y de la risa y todo esto. Mira, yo creo que fue mi nota una cuestión innata, porque yo contaba las historias a mi padre cuando tenía sus edades, pero era con todo y el cuerpo, contaba como que estaba ahí, o sea, lo vivía en ese momento, y me paraba de la mesa de comedor mientras todos comían y yo contaba la experiencia que había vivido en la escuela o en el barrio, lo que sea. Y entonces papá se quedaba pero fascinado viéndome cómo yo me movía, cómo le expresaba todo lo que yo vivía. Entonces, y fue bonito porque papá fue una de las personas que apreció eso, que me vio, y cuando yo le dije, papá, quiero entrar en la escuela de mimo, me dijo, sí, de una. Normalmente, el teatro es como un... ¿Cómo te puedo decir? Es una profesión que a muchos los papás no les gusta, porque dicen que de esto no se vive, y es muy complicado, y a veces los papás quieren que se hagan ingenieros, abogados, doctores. Entonces, pero a veces uno no le coge el gusto por ese lado y se inclina por la parte artística, teatral. Y peor que yo venga que diga, papito, quiero ser payaso. Entonces fue medio como, pero ¿sabes qué? Yo le agradezco mucho a mi viejo, porque él me dio el apoyo y me dio el chance de entrar a la escuela del Pepe Vacas. Y después, bueno, ya grandecito, ya tenía mi propio ingreso, entonces ya entré a la escuela del Guido Navarro. Y ahí fue las dos escuelas que recibí. ¡Wow, qué lindo! ¿Alguien más? Otra pregunta. Acribílleme. Bueno, yo aprovechando, ¿qué tal si nos vamos con... Bueno, vamos a... De paso, ¿ya? No, no, yo ¿puedo hablar? Sí. ¿Puedo preguntarles? Sí. Porque les veo medio... Eso me encanta. ¿Y ustedes saben por qué es bueno reír? No. ¿No saben por qué es bueno reír? No. A ver, ¿vos me querías decir algo? ¿Por qué te gusta reír? ¿No te gusta reír? ¿No? Casi no. ¿Por qué? ¿No te ríes mucho? A veces sí. ¿Tú te ríes mucho? Sí. O sea, cuando me pasa algo divertido, no sé. ¿Y te encanta de reírte? Sí, o sea, sí, podría decirse, me gusta mucho reír. ¿Te cambia un poco tu actitud? ¿Te cambia tu... Sí. De lo que a veces estás enojado y entras a la risa, ¿te parece que...? ¿Cuál escogerías entre la risa y el enojo? Pues reírme, sí, reírme. Claro. ¿Qué te sientes vos? ¿Cómo te sientes vos cuando te ríes? Bueno, yo me siento muy feliz y lo que más me gusta es reírme con mis amigas, porque cuando estoy con ellas me río de todo, hasta de lo malo, y es muy divertido. ¿Sabes lo lindo que es? Ver que un público se ría, y se ría de todas las tonteras que tú haces. Es súper divertido. Sí, a veces haces torpezas, que el payaso vive de eso, ¿no? De las torpezas. Y eso a la gente le encanta. Vele a la gente, al público, cuando entra al teatro, así como formalitos, entran a ver qué pasa, qué va a pasar, y después verles cómo salen, así todos sueltos, esas tensiones del trabajo, esas tensiones de todo lo que vives en el cotidiano. Sales del teatro así como relajadito, como para ir a la cama y dormir en paz. ¿Les ha pasado? Sí, a veces, en ocasiones. ¡Qué bueno! Sí, entonces aprovecho y vamos con lo que vamos a promocionar. Vamos a tener el picnic de palabras este 9 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a ir con... va a ver el músico Ricardo Williams a las 12 p.m. Y esto va a ser en el Fondo de Economía Cultural, en la avenida 6 de diciembre y Presidente Wilson. También va a venir Liliana Gutiérrez, artista, a las 3 de la tarde. Entonces están invitados al picnic de palabras. Y también tenemos otra invitación para que vengan a discursos dicotómicos de los perros rojos, que los tuvimos el sábado pasado. Va a ser en el Museo de Arte Colonial, aquí en la Casa de la Cultura. Va a ser la inauguración el 7 de marzo a las 7 de la noche. Y de ahí va a ser de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las calles Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico. Así que pueden llamar al 2282-297 o escribir al email museoartecolonial@yahoo.com y al Facebook Museo Arte Colonial. Ya están invitados. ¿Y qué tal si nos vamos con un tema musical? Bueno, amigos, vamos a presentar el carnavalito amahuaqueño. We'll be right back. Hola amiguitos, ya estamos de vuelta con Carnavalito. Yo les voy a contar el carnaval de Ambato. La fiesta de la fruta y de las flores es una celebración popular. La fiesta de la fruta y de las flores es denominada como una de las más hermosas fiestas alrededor del país. El nombre de las fiestas se debe a la gran producción local frutal y floral que coincide con los primeros meses del año. El carnaval de Guaranda. Guaranda es una de las ciudades más visitadas por los turistas nacionales como extranjeros. Existen varias comparsas previas, bailes tradicionales y aire festivo previo al juego con agua, polvo, harina, serpentinas, espumas carnavaleras, huevos y otros productos característicos del carnaval, sumado a comidas típicas y el fuerte aguardiente llamado pájaro azul. Amiguitos, yo les voy a contar el carnaval de Brasil. Es un festival brasileño anual que se celebra entre la tarde del viernes 47 días antes de Pascua. El ritmo, la participación y el vestuario varían en una región de Brasil a otra. En las ciudades del sudeste del Río de Janeiro, Sao Paulo y Vitória, los grandes desfiles son dirigidos por escuelas de samba. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y después de estos tres carnavales que nos han traído Nicolás y Emily, vamos con nuestro segmento La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Bueno, amigos, hoy les voy a compartir un cuento que desarrollé con mi grupo de talleres multiedad, que está conformado por Anaí, Diego e Isaac y mi persona. El cuento se llama Globos y Botellas. En un barrio de nuestra querida capital, con casas de diferentes colores y tamaños, en una de ellas vivía un niño llamado Sebastián. Era muy travieso y vacilaba mucho a las personas del barrio. En la época de carnaval, no solamente lanzaba globos con agua, sino también botellas con mucha harina dentro. Para Sebastián, estos juegos eran muy graciosos, pues le encantaba mirar cómo las personas mojaban toda su ropa, su cabello se embarraba de harina y sobre todo se enfurecían. El día martes, último día de carnaval, se levantó muy contento, pues había reunido muchos globos con agua y también botellas llenas de harina. Pues su gran plan era alcanzar a la patrulla de policía que todos los días pasaba por su casa. Sebastián, ansioso en la terraza, esperando que la patrulla pasara, en pocos minutos la patrulla, que ya conocía el plan de Sebastián, colocó sobre la patrulla un pequeño pero muy fuerte cama elástica, y en el momento en que este niño travieso lanzó todos los globos y las botellas, estas regresaron con fuerza hacia él, y quedó todo mojado y cubierto de arena. Así fue que Sebastián se dio cuenta que ciertas bromas no eran agradables, por lo que pidió disculpas y ahora es más cauteloso con la clase de bromas que realiza. ¡Wow! ¡Qué lindo cuento! Nos vamos con nuestros promocionales y al volver vamos a conversar sobre qué nos gustó del cuento de Martí y sus compañeros. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Clarito también, pero... Clarito también, pero... No me gustó también. Ay. ¿No te gustó? No me gustó esa parte, la de que... Se hizo una trampa él mismo porque... Los policías ya sabían lo que iba a hacer. Wow. A mí, en cambio, me pareció muy divertida esa trampa que le hicieron los policías y también lo quiso Sebastián, porque pienso que eso también es como parte de la vida, hacer cosas que sabes que en ocasiones están mal, pero que tampoco van a causar mayor daño, ¿ya? Uh-huh. Y que además es muy divertido, porque, digamos, si es carnaval, al final también fue divertido que él mismo se terminara haciendo carnaval. Bótale un bombazo en el casco del policía. Es divertido. Pues, sí, o sea, es divertido. Aparte que también lo serio que son los policías. Dale un bombazo, a ver si se les roba una sonrisa. Digan ustedes. Es que eso es lo más divertido. Sí, como vos dices, también no hacer daño. Bueno, sí. Emily, ¿a ti qué te pareció este cuento? Muy chistoso. Me gustó cómo le harinaron al final. Y le enguevaron y luego lo mojaron, pobrecito. Llenaron de huevos. Pobrecito. Nico, ¿a ti qué fue lo que más te gustó del cuento? Me gustó al final cómo ya se mojó al final con la trampa de los policías. Sí, pero cuéntanos, Martí, ¿cómo le surgió hacer este cuento? Pues estaba pensando en una moraleja y pues no me salía y al final conversé con mis amigos y les dije qué moraleja podría hacer en este cuento. Y decidimos que a veces bromas demasiado fuertes, muy fuertes, pueden ser malas en algunas ocasiones. Como que y hay que tener precaución con lo que puedes estar haciendo, Ari. Como que le tires un huevazo al policía. Sí, es verdad. Pero ahora vamos con Piloso. Nos vas a contar de un taller que tienes. Bueno, sí, este es un taller, es un proyecto que tengo desde hace un buen tiempo. El realizar un proceso para que aprendan a ser clown o payaso. Y este proceso lo estamos manejando en 9 meses y distribuyéndole en trimestrales. O sea, el primer trimestre se va a manejar mucho lo que es el trabajo corporal y también sacar emociones, sacar situaciones internas que uno tenga. Como segundo trimestre es, llegar a que conozcas lo que es la nariz y en sí la máscara más pequeña que tenemos y que cómo la podemos manejar con ese trabajo corporal que lo habíamos hecho antes. Y el último trimestre ya es entrar en un proyecto para presentar una muestra de lo que realmente se ha trabajado. Entonces el proceso sí tiene unos 9 meses, pero ya con esto yo quiero seguir alcanzando a manejar ver la posibilidad de realizar una escuela de clown. Aquí no está dentro de la Facultad de Artes el clown en ninguna, este género del teatro. Entonces... para mí presentarme justamente, vamos a estar en la Casa Somos, en la Junín y Gutiérrez, frente a la Iglesia de San Marcos. Todos los sábados vamos a hacer un taller de 4 a 6 de la tarde. Realmente quisiera hacerlo, ahorita esto está programado para un taller para desde los 15 años hacia arriba. No es infantil, por lo tanto, no están invitados. ¡No! No pueden entrar. ¿Qué? Porque debería hacer otro taller, y lo voy a hacer. Y viendo esta acogida de ustedes, me parece que sería muy chévere tener un taller de clown para niños. Sería lindo, y hacer justamente en este espacio que me han dado, es en el Quiteñísimo. Si cualquier persona que desee inscribirse en este taller, por favor llamar al 099-9180-875. ¡Wow! ¡Qué chévere! Cuéntanos, ¿desde qué fecha vas a empezar este taller? Lo vamos a iniciar desde el 9 de marzo. Está estipulado después de vacaciones de carnaval. Entonces todavía hay tiempo para inscribirse. Hay unos espacios muy hermosos ahí, sí, donde se pueden aprovechar. Y realmente es un precio mínimo que hemos puesto, que está al alcance de todos. El costo es de $2 por clase. Wow. Es muy cómodo para todos, cualquier persona. Sí. Entonces, si están con todas las ganas de aprender este oficio tan hermoso que es hacer reír, pues les estamos esperando. Ya llamar a este teléfono para que se puedan inscribir. Así es, niños y niñas. Recordemos que si se quieren inscribir, llamen al 099-9180-375. ¿Ya? Entonces, ya saben, va a ser en la Casa Somos de San Marcos, frente a la iglesia también de San Marcos. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me parece muy lindo. Solo que es una pena que no sea para niños. Sí, sí, sí. Ahorita está estipulado desde los 15 años. Pero viendo esta acogida que tengo con ustedes, vamos a ver si lo hacemos también un poquito más temprano. Podemos hacer el taller para niños. Entonces, ahí cordialmente también invitaremos por medio de este medio. Muchas gracias, Fernando. Me encantó mucho tu invitación y agradecemos que hayas estado aquí. No, a mí me llenó el corazón haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes y muy, muy chévere su programa. Y pues sigan adelante. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí, sí, sí! Segmento Barquito de Papel, les voy a contar un chiste. ¿Qué se pone Flash cuando llega a su casa? ¿Qué se pone Flash cuando llega a su casa? ¿Qué se pone? Yo ya sé, pero no les voy a decir. Sus pantuflash. Muy chévere. Cuéntanos otro. Yo sé uno. Sí, antes de irme. Sí. Que es que le llaman a Pinocho a las 3 de la mañana. Y Pinocho contesta y le dice, ¿aló? ¿Está Yepeto? Y Pinocho le dice, no, estaba yo mido, pero ya me depetaste. Wow. Mico, ¿no tienes otro? ¿Cuál es el colmo de una botella? ¿Cuál es el colmo? Ser muy delgada. Resfriarse por dormir destapada. Ah. Wow. ¿Tienes otro? ¿Cómo se dice ladrón en japonés? No sé. Me quedo con todo. Wow. Martín, okay. ¿No tienes un chiste, o trabalenguas, o adivinanzas? No, mi mami no nos da. Oh. Ya. Yeah. Emily, tú no tenías chistes, ¿verdad? Sí. A ver, cualquiera. ¿Cuál es el colmo de una burbuja? Estallar de risa. Otro. ¿Cuál es el colmo de un calvo? No tener ni un pelo. Salvarse por un pelo. Ah. Eso duele. Otro. A ver, ¿qué es eso? Dice, había una vez un príncipe tan feo que la Cenicienta prefirió irse a las 9 de la noche. Oh, qué triste. Martín, ¿nos tienes algún chiste, trabalengua, adivinanza? No me sé ni uno. ¿Ni siquiera un trabalengua? Ni un trabalengua. A ver, cuéntanos un trabalengua, Sebastián. Juan cuenta cuántos cuentos, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas contaste. ¡Guau! Wow. ¿Tienes un trabalenguas? No. ¿Uno que nos decías antes o así? Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¡Muy bien! ¿Quién se atreve a hacerlo más rápido? Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¡Muy bien! ¿Alguien más que quiera hacerlo rápido? Ya, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Qué dice el ese de los cuentos? Ajá, a ver, yo lo voy a intentar. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Sí? Sí. Ya. No, a ver, Nicolás nos tiene... No, Martín, Nicolás nos tiene otro chiste. Ay, Dios mío, niño. Ya. Hasta eso les voy a compartir otro trabalenguas, ¿ya? Clase de clavito, clavo. Acerca. Acércate al micrófono y repítelo. Pablito clavó un clavito en la punta de un zapatito. ¿Qué clase de clavito clavó clavito? Ay, Pablito. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Nicolás nos tiene un trabalenguas. Tres, ya no me acuerdo más. Ay, Nicolás, cuéntanos tu trabalenguas. Todo el mundo lo lleva, todo el mucho lo tiene, porque a todos les dan uno apenas al que mudó bien que es. No sé. Repite. Sí, repite el nombre. Ah. No, repite. Repítele, pero más bonito, por favor. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos... les dan uno apenas al mundo vienen, ¿qué es? Ah, el nombre. Ajá. Y bueno, sí, ya yo les voy a compartir un trabalenguas. Bueno, no sé mucho. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros por la carretera del ferrocarril. ¿Alguien lo quiere intentar rápido? R con R cigarro, R con R carril, ruedan, rápido ruedan los carros con este ferrocarril. ¡Muy bien! Martín, ¿lo quieres intentar? No sé. ¿Qué no es ese? Está bien, entonces. ¿Quieres otro trabalenguas? La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente en la sucesión del tiempo. ¡Guau! Wow. Ya, ahora les voy a... volver a compartir la invitación que tenemos de discursos dicotómicos de los perros rojos para este 7 de marzo a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial, es aquí en la Casa de la Cultura, y de ahí la exposición va a ser de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde en las calles Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico. Teléfono 2282-297. Email museoartecolonial@yahoo.com y Facebook Museo Arte Colonial Quito. Y también la invitación al picnic de palabras este 9 de marzo. Va a ser muy interesante. Va a ser en el Fondo de Cultura y Economía en la 6 de diciembre y Presidente Wilson de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y vamos a tener a Ricardo Williams y a Liliana Gutiérrez. Y nos vamos con un tema musical. ¡Qué bonito es carnaval! Musical. La música, lenguaje del alma. Bueno, amigos y amigas, es la hora de despedirnos. Mis compañeros, ¿a qué saludos quieren mandar? Yo quiero mandar despedidas a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Abuelita Josefina. Yo quiero enviar saludos a toda mi familia, pero en especial a mi mamá Nora Melo y mi hermano Esteban Utrecht. Yo quiero mandar saludos a Daniel Defas, que nos estuvo escuchando. Esperamos. Es cierto. Que vuelvas, sí, muchas gracias. Que vuelvas el próximo sábado, si se te extraña. A todos los que nos estuvieron escuchando, a mi abuelita Idania Medrano, mi tía Vale Medrano. Yo me quiero despedir. Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi abuelita. Yo le mando un saludo a mi mamá Anita y a mi abuelita Tarsila Naraña, que le decimos Tachita. Muy lindo. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a mi abuelito Wilfrido Cóndor. Ya, y hoy estuvimos con Violeta Uribe. Con Martín Flores. Nicolás Melo. Martín Cóndor. Sebastián Enrique. Emilia Espinosa. Y estuvimos en... ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría.